Estos son los principales titulares del boletín informativo del 16 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. El negociador japonés, Akazawa Ryose, viaja a Estados Unidos para mantener conversaciones sobre aranceles. La Comisión de Comercio Justo de Japón ordena a Google poner fin a su transgresión de la ley antimonopolio. Se cumplen 9 años desde el devastador seísmo de la prefectura de Kumamoto en el suroeste de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro de Revitalización Económica de Japón, Akazawa Ryose, está viajando hacia Estados Unidos para mantener la primera ronda de negociaciones sobre las medidas arancelarias introducidas por la administración del presidente Donald Trump. Akazawa partió del aeropuerto Haneda de Tokio el miércoles por la mañana. Tras llegar a Washington, iniciará conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con el representante de comercio, Jamison Greer. Akazawa declaró el martes que los beneficios de las empresas japonesas están cayendo día a día y que el gobierno se esforzará para conseguir buenos resultados lo antes posible. Tiene previsto explicar a los funcionarios de Estados Unidos cómo contribuye Japón a la economía y el empleo de ese país a través de un importante número de inversiones y les instará a revisar las medidas arancelarias. Algunos miembros del Ejecutivo japonés y de los partidos gobernantes han expresado su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos intente abrir por la fuerza los mercados japoneses. Dicen que la parte estadounidense podría exigir un aumento del número de vehículos fabricados en Estados Unidos que importa Japón y la apertura de sus mercados a más productos agrícolas, ya que Trump da importancia a estos campos. Akazawa escuchará atentamente las exigencias estadounidenses, mantendrá una actitud abierta en las discusiones y determinará qué áreas de negociación no perjudicarán los intereses de Japón. La Comisión de Comercio Justo de Japón ordenó a Google, el gigante de motores de búsqueda por Internet con sede en Estados Unidos, que ponga fin a su transgresión de la ley antimonopolio. Es la primera vez que la entidad emite una orden de este tipo contra una de las principales empresas de TI estadounidenses conocidas colectivamente como GAFAM, Google, Apple, Facebook, hoy Meta, Amazon y Microsoft. La comisión afirma que desde julio de 2020 o antes, Google y fabricantes de teléfonos inteligentes con el sistema operativo Android vendidos en Japón han firmado contratos para preinstalar diversas aplicaciones, entre ellas el navegador Chrome, y colocar sus iconos en la pantalla inicial predeterminada, así como una licencia de preinstalación de la tienda de aplicaciones Google Play. La comisión señala que hasta diciembre de 2024, 6 fabricantes, que abarcan por lo menos el 80% de los teléfonos con el sistema Android, habían firmado contratos de este tipo. Presuntamente, Google también exigió a fabricantes y otras empresas del sector no instalar aplicaciones de búsqueda de empresas rivales como condición para compartir los ingresos que generan los avisos publicitarios relacionados con las búsquedas. El martes, la Comisión de Comercio Justo emitió una orden de cese y desistimiento contra Google tras determinar que la empresa se situó en una posición ventajosa e impuso restricciones injustas a sus socios comerciales en violación de la ley antimonopolio. La orden es la más estricta de las medidas administrativas y quienes no la acatan se ven sujetos a multas y otras sanciones. Por primera vez, la Comisión de Comercio Justo ha emitido una orden que exige que una entidad independiente supervise los esfuerzos para evitar que se repitan las transgresiones e informe sobre el estado de la aplicación durante un periodo de 5 años. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El miércoles se cumplen 9 años desde el segundo de los dos terremotos consecutivos que asolaron la prefectura de Kumamoto en el suroeste de Japón. Las obras de reconstrucción siguen avanzando en las zonas afectadas. Los dos seísmos ocurrieron en un intervalo de 3 días en 2016, con una intensidad de 7, la más alta en la escala sísmica de Japón, causando la muerte de 278 personas, incluyendo quienes se considera que su fallecimiento posterior estuvo relacionado con el desastre. La región de Aso, en Kumamoto, sufrió graves daños, pero se han recuperado significativamente. En 2021 se inauguró el puente Shin Aso Ohashi en sustitución del Aso Ohashi, que se vino abajo debido a enormes deslizamientos de tierra. El ferrocarril Minami Aso reanudó por completo su servicio en 2023, después de haberlo suspendido parcialmente como consecuencia del terremoto. Todas las obras de reconstrucción del santuario de Aso terminaron en diciembre del año pasado. La puerta estilo Rōmon del recinto, considerada una de las más bellas de Japón, se derrumbó durante el seísmo. El turismo también se ha recuperado. El número de turistas en la ciudad de Aso aumentó a aproximadamente 6.880.000 el año pasado. La cifra se redujo a aproximadamente 3.160.000 hace 9 años, cuando ocurrió el desastre. Muchos grupos de turistas y excursiones escolares no solo visitan destinos populares, como la extensa pradera de Kusasendi, sino también lugares relacionados con el terremoto. Por ejemplo, las ruinas preservadas de estructuras dañadas y el Museo Kyoku, que se construyó para transmitir las vivencias y lo aprendido tras el desastre. La región, como lugar turístico que ha experimentado un desastre, también hace esfuerzos para enseñar la importancia de mantenerse preparado en caso de emergencia. El presidente chino Xi Jinping se reunirá con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Se anticipa que Xi haga un llamamiento para reforzar la cooperación entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ante la creciente fricción comercial entre Pekín y Washington. En su viaje al sudeste asiático, Xi se trasladó el martes de Vietnam a la capital malasia, Kuala Lumpur. La reunión con Anwar está prevista para el miércoles. Un medio de comunicación malasio publicó un artículo de opinión del presidente chino antes de la reunión. Xi señala que China y la ASEAN han sido mutuamente el mayor socio comercial durante 5 años consecutivos. Afirma que China colaborará con Malasia y otros países de la ASEAN para combatir el unilateralismo y el proteccionismo. Al parecer hizo este comentario en referencia a Estados Unidos. Por otro lado, la agencia estatal china de noticias Xinhua informó el martes del contenido de una declaración conjunta de China y Vietnam emitida durante la visita de Xi al país. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.